Tengo una audiencia a las 11 de la mañana, en la cual se hizo presente nuevamente el abogado y la misma persona de recursos humanos. Después de comentar en parte el conflicto, la empresa primero se excusaba que no pertenecía a las cámaras, a las cámaras de las cuales la operación representa, y bueno, después del tiro de afloje, después de bajar la directora, del ministerio y demás, se decide evitar la conciliación obligatoria, el cual la empresa la va a acatar de forma parcial, ya que dice que los trabajadores no le daban garantía, siendo que hace 8 años que trabajan en la planta, porque la empresa en este momento se encontraba en un proceso de mantenimiento y de reestructuración y que no tenía pensado producir ni sabía cuándo podría volver a producir. Así que bueno, la totalidad de los trabajadores se encuentran en este momento fuera de la fábrica, ya que ayer a las 18 horas se hicieron presentes para ingresar en su respectivo horario de trabajo y la policía no lo dejó. ¿A qué se refieren las autoridades de la empresa cuando dicen que los trabajadores no le dan garantía? Y no sé, debido a algún sabotaje o no generar un conflicto interno. La verdad no sé, no tengo ni idea. Si durante 8 años le di garantía, no sé, ahora en una semana ya cambió de opinión. Diego, ¿por qué se originan estos despidos? ¿Había ahí un problema de que no se reconocía a los trabajadores como pertenecientes al gremio de aceiteros de Rosario? No, nada que ver, porque en el 2015, cuando la empresa, junto con los trabajadores y ante el ministerio, firma un acta en el cual se compromete con cada uno de los trabajadores a encuadrar y cumplir el convenio colectivo de trabajo aceitero, hizo de buena manera, nunca pasó nada. De hecho, ahí existían elecciones de delegado, aceptaron al delegado, o sea, estaba todo bien. De un día para el otro, el dueño decide no querer pagar más el convenio, y a causa de eso los trabajadores inician la huelga, el cual desencadena la totalidad de los despidos. Diego, ¿qué puede pasar si la empresa mantiene esta postura de no dejar ingresar a los trabajadores más allá de que hay una conciliación obligatoria del ministerio? Y nosotros tenemos una próxima audiencia el lunes, primero. Confiamos en que pueda llegar a hacerse presente el dueño de las empresas y buscar alguna solución al conflicto, ¿no? Caso contrario, hay un plan de lucha que se inició y bueno, si es una conciliación obligatoria en la parte regional, y no se descarta de que se lleve al plano nacional. Una de las cosas que trascendía durante estos días, con incluso la huelga en distintas fábricas solidarizándose con el conflicto, era un posible desabastecimiento en la región de biodiesel. ¿Esto es así? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Disculpame, pero salió cortado, ¿me podrías repetir? Sí, te decía, digo, que una de las cosas que se charlaba estos días es que, bueno, con la huelga de los trabajadores en las distintas fábricas solidarizándose con los compañeros de Bioramayo, se hablaba de un posible desabastecimiento de biodiesel y otros combustibles. ¿Qué tenés para decirnos al respecto? No, desabastecimiento no creo. Pueden llegar a incumplir con los cupos que ellos tienen que cumplir con las petroleras, ¿no? Pero de abastecimiento no, si ellos usan el biocombustible para cortar el combustible y para exportarlo. Vos calculá que este solo tipo maneja el 33% del mercado interno. No creo que vaya a desabastecer el mercado una sola persona. En caso contrario, los empresarios lo tendrían que apretar, ya que todas las biodiesel son aceiteras. Solamente este tipo, por el poder que tiene, lo quiere pagar el convenio.